que Normita Arcos, como su nombre lo dice, a todas las mamitas del Ecuador. Brendita, ¿cuál es el tema central que tú pudiste escuchar de esta canción? Como creo que la artista en ese tema canta un sentimiento, tiene un sentimiento a un ser querido que sin duda alguna es el ser más importante, creo yo, para todas las personas, como es la madre. Entonces creo que ella se centra en cantarle o en dedicarle esas palabras a su madre. Brendita, ¿tú crees que has escuchado algunas canciones en homenaje a la madre y sin embargo esta canción es la que más llama la atención a Normita Arcos? ¿Tú has escuchado alguna canción? Creo que sin duda alguna que en las fechas que es el Día de la Madre por mayo hay un montón de canciones que las dedican, pero cada artista tiene su forma y tiene su espíritu de cantarlo, ¿no? Entonces creo que Normita lo canta con su propio sentimiento. Entonces eso ya la tiene un plus diferente a diferencia de los demás artistas. Cada artista pone su toque, sin embargo Normita Arcos pone un toque especial en esta canción. Una canción que no todos los artistas se enfatizan en homenajear a la madre, sin embargo esta cantante lo hace. Es algo que como que nos llama a revalorizar a nuestras madres. Claro, con eso te lo mencionaba, ¿no? Que es que el artista ella pone su sentimiento y lo dedica en una canción. Todas las palabras que ella piensa y desea lo dedica en la canción y lo hace una canción que sin duda alguna es un tema muy muy lindo para todas las madres. Vamos con más música y luego te cuento por qué Normita Arcos el seudónimo es En Tu Corazón. Vamos con el temita musical Falso Amor, que es el tema que recientemente está promocionando aquí en Ecuador. Y seguimos con fuerza. ¡Normita Arcos! En tu corazón. Para que me recuerdes, ingrato amor. ¡Gracias! Regresamos, amigos y amigas, aquí en Musicalizados. Escuchamos este tema, Falso Amor. En este tema, Falso Amor, se utilizan los instrumentos tradicionales del Ecuador, Brendita. ¿Qué te parece la implementación de estos instrumentos en la música actual? Claro, eso es lo que tras de cabina lo estábamos comentando con Jordi, que es muy importante, ¿no?, que en la actualidad los artistas han tomado los instrumentos tradicionales para formar parte de los ritmos, ¿no?, de cada uno de los ritmos que van conformando las músicas. Entonces es importante cómo lo están valorizando y también cómo lo están implementando, porque es algo que se lo estaba perdiendo, pero en la actualidad lo vemos que la mayoría de artistas ya los ocupan, los hacen parte de su música. ¿Cuál es el instrumento que tú crees que es más necesario en la canción ya para renovar a la música nacional ecuatoriana? Creo que en la actualidad no sé si lo están utilizando, pero yo, a diferencia de la música antigua, se podría decir, ¿no?, que utilizaba más el tambor, el güiro, entonces son esas cosas que en la actualidad lo ponen con un poco más de movimiento. Entonces el movimiento es lo que le da esa diferencia, esa, ¿no?, esencia, esa, la esa música, esencia de más movida. Sin embargo, el violín también se ha visto en los últimos artistas, que es bastante utilizado. Sí, el violín ha sido uno de los instrumentos principales que se han utilizado, y de hecho hay canciones con el violín, ¿no?, netamente con el violín, que lo tocan, y sin duda alguna al público le encanta. Ya tenemos a Omaira, que nos visitó, la canción Rosita la Chumadita, usaban el violín. En la canción Perro sin Dueño, de Darinka, también utilizaban el violín. Sí. Y la canción de Ceci Narváez, creo que es María Chunchun, también utilizaban el violín. Entonces es un instrumento en que el grupo también, es el nuevo grupo que, bueno, no tan... En el grupo Proyecto Corazón. Proyecto Corazón es donde más lo utilizan, y toda una canción lo hacen con violín. Hablando un poco de Proyecto Corazón, también me haces acordar que es un grupo que renueva las canciones al ritmo del tribal. Sí, creo que eso te decía, que la diferencia de lo que antes era el sentimiento, netamente ahora lo hacen ese sentimiento movido. Entonces, y eso es lo que llama la atención, y sin duda alguna son un éxito. Son éxitos porque tenemos artistas conocidos como Verónica Bolaños, también formaron parte de este proyecto tribal. Sí, y creo que el irse incluyendo en estos nuevos ritmos, también hace que el artista también vaya innovando sus canciones, sus temas, para que puedan pegar con el público. Eso es lo importante aquí en el Ecuador, que la música se vaya renovando, se vayan utilizando nuevas técnicas para que el ecuatoriano apoye y valorice su música. Sí, mira, esos nuevos géneros, como tú lo mencionas, el tribal, la bomba, el paseíto, pero más en la actualidad el tribal y la bomba, que todos los artistas, lo podría decir así, que lo han cantado. Vamos con más música, Brendita, ¿te parece? Vamos con el temita, el rundincito, y luego comentamos acerca de cómo se trata esta canción. Es algo movida, pero tiene una historia un poco para contar. Todas las canciones tienen una historia, pero vamos a ver cuál es la historia de esta canción. Del rundincito. Seguimos en Musicalizados conociendo nuevos temas, nuevos instrumentos que se utilizan, nuevas técnicas de música para que, como te lo dije en la parte anterior, la música sea revalorizada. Esta canción es de 1972, sin embargo ha sido traída a la actualidad. A la actualidad, y tiene esa implementación de los nuevos instrumentos, como lo mencionábamos, ¿no? El pingüino también ha sido uno de los instrumentos que también se han utilizado en la actualidad, ¿no, Jorgito? Sí, algo que también me llama la atención es que en el periodo colonial se utilizaban lo que es huecos, huesos para hacer ritmos tradicionales. Se utilizaban dulzainas, ocaínas, los rondadores, claro, pieles de animales, lascas, minerales, todo eso. Son técnicas que sin embargo se fueron reformando para que la música tenga algo nuevo. Claro que todo lo que, como tú lo acabas de mencionar, y también se utilizaban los bombos, las cajas, también los primitivos saxófonos. Entonces son estos instrumentos que en la actualidad se los han ido renovando. Y sin duda alguna desde, como tú lo mencionabas también, del periodo colonial. Entonces desde ahí ya se tiene esa pauta para ir creando la música. Pero también van pasando los años, van pasando el tiempo y se va renovando los instrumentos, que en la actualidad lo ponen esa esencia de un poco de música, ¿cómo te puedo decir? Más movida, bailable, para que tengan el complemento de lo que es el ritmo y el sentimiento. Y acá ese complemento que tú lo dices, actualmente se lo llama lo que es el 6x8 o el tecno paseíto, son nuevas técnicas que son utilizadas en lo que es el pasillo, la bomba, el bolero, el San Juanito. Tú, Brendita, ¿cuál crees del tema que ya no se está utilizando tanto? ¿Será el yarabí, una tonada, un yumbo? Pero son los géneros que no es que no se utilizan, se los cantan, pero no tienen esa facilidad, lo puedo decir, yo no sé si me equivoco o no, para poderlos transformar a un tema más movido, como un San Juanito, que tiene, claro que hay temas muy muy antiguos, pero que los traes de la actualidad y ya lo pones ese son más movido. Pero transformar un yarabí netamente a un tema más movido, se lo podría hacer, sí, pero no sé si tendría la misma esencia de lo que es creado. Es que la misma esencia no se le puede dar porque es en un ritmo ya único. Si yo te digo, hay temas que son esencia, son principales de cada género musical. Si yo te digo bomba, ¿qué tema se te viene a la mente? ¿Esta bomba de qué artista? De cualquier artista, una bomba. Bueno, a mí el tema que se me viene a la mente es de nuestro artista que estaba acá, de Marcelo Bedoya. El ícono de la bomba. Sí, entonces es uno que se me lo viene a la mente, que lo he escuchado, bomba. Y obviamente también hay diferentes grupos afroecuatorianos que hacen bomba, ¿no? Si te digo un pasillo, algún artista, alguna canción. Pasillo, Julio Jaramillo. Aparte de Julio Jaramillo. Margarita Lazo. Aparte, otro artista. Tenemos a Héctor Jaramillo, un ícono. Tenemos a la señora Frecia Saavedra. Tenemos también, cantaban las hermanas Mendoza Sangurima. Son íconos que muchas veces no conocemos, como en este caso tú, porque estamos más con lo que es la música actual. Podría, sí. Y para finalizar ya este temita, si te digo un yarabí, ¿algún tema que se te venga a la mente? ¿Cuál yarabí? No se me viene ninguno a la mente. Temas íconos como Allá te esperaré, Puñales, son temas íconos, Brendita. ¿Cómo no vas a conocer estos temas? Pero vamos con más música mientras le damos a conocer a Brendita algo de la música ecuatoriana, ya que no conoce bien. Vamos con el temita Quejas de Corazón, en la voz de Normita Arcos, de En Tu Corazón, y regresamos luego con Musicalizados. Escucha, aprende, querido, las quejas del corazón.

Regresamos con el tema que acabamos de escuchar, Jorgito y Rosita la Chumadita, en voz de Omaira. Es una adaptación nueva, ya que esta música también tiene su propia versión, que es la antigua, ¿no? La propia, la que se ha creado anteriormente. La propia versión en la voz de Osvaldo Gualo, un cayambeño. Ya, entonces esa versión del artista Osvaldo Gualo se lo ha adaptado a la voz de Omaira y ha tenido unos diferentes cambios. Pero, ¿qué tal, amigos y Jordi, si escuchamos la versión original, se podría decir? Y de ahí, no sé si se pueden hacer la comparación, nuestros amigos y amigas, que vean cuál es el cambio, la nueva adaptación, qué nuevos instrumentos se los ha adaptado para poder formar este género, este ritmo. Y también, ¿cuál es la diferencia entre la música antigua y la actual? Entonces vamos con el temita Rosita la Chumadita, pero ya en la voz de Osvaldo Gualo, la original. Sí, el tema original. Osvaldo Gualo tocando y tocando, un cambio algunos peleando, peleando por unas copas que de más han tomado. Productores independientes, otro éxito. ¡Ay! Y me dan un traguito a Pablito Santillán. Los invitados tomando y bailando, están gritando que viva la fiesta. En cambio algunos peleando, peleando por unas copas que de más han tomado. Regresamos, amigas y amigos, aquí en Musicalizados, y como lo dijimos, escuchamos Rosita la Chumadita en Omaira, una versión actual, y Rosita la Chumadita en la voz de Osvaldo Gualo. Que es una versión que se la creó anteriormente. Sí, entonces, como lo mencionamos, fueron dos versiones, una que se la creó en el año 2010, es una versión de Osvaldo Gualo. Entonces, en esa versión original, porque ese es el tema original, tiene una versión más de instrumentos y tiene un poco más de sentimiento, a diferencia del tema que recientemente nuestra artista Omaira lo sacó. Pero amigos y amigos, como lo mencionamos al inicio de nuestro programa, tenemos una invitada que acaba de llegar a cabina. Estamos acá con Normita Arcos, bienvenida acá a Musicalizados y a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le damos la cordial bienvenida y todo su público la estaba esperando, pero ya llegó, amigos y amigas, y la vamos a escuchar. Ya llegué, muy buenas noches, Misa. Jordi, qué gusto volver a vernos. Un gusto estar. Aunque atrasaditos, pero ya aquí está, lo importante es que llegamos. El motivo de mi llegada es porque vivo tan lejos y el burro era tan lento y se enfermó en medio camino. Bueno, aquí estamos, Jordicito, me permite, muchas gracias por estar esperándome, mi gente, mis seguidores, aquí ya me encuentro presente. Normita, ¿qué tenemos en este último año? ¿Con qué empezamos promocionando? En este último año, en el 2018, empezamos promocionando ya lo que es el éxito 2018, el tema Ruindicito, un tema cover. Tratamos de rescatar la música lo de antaños, la música nuestra, la música antigua. Esto es un clásico muy hermoso que en sus tiempos fue un éxito, el tema Ruindicito al estilo Tonada. Pero Normita Arcos lo reformó, lo hizo al estilo propio del Paseíto, porque a eso nos estamos dedicando ahora, pues al estilo Paseíto, el estilo de Normita Arcos. ¿Te parece si vamos con el Ruindicito para sí, que los amigos escuchen, claro, en esta nueva versión de Normita Arcos en tu corazón? Por supuesto, con muchísimo gusto yo les dejo a consideración este nuevo éxito 2018 al estilo propio de Normita Arcos, el tema Ruindicito, al estilo del Paseíto. Bueno, vamos por ahí ya poniéndonos en la actualidad. ¿Cómo hace Normita para seleccionar esta canción, el Ruindicito? Porque vemos que hay bastantes canciones antiguas. ¿Cómo se hace la selección de esta canción? Hoy, ¿cuál es ese tan especial? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál es el motivo que, bueno, el motivo, lo pega a ser, ajá, que lo antiguo a lo actual? Claro, el motivo, sin duda alguna que sea un éxito. Claro, sí. Porque eso es lo que el artista busca, ¿no? Claro, desde luego, por supuesto que sí. El motivo de elegir este tema, este estilo, fue pues el gusto justamente por nuestra música y tratar de rescatar, de dar vida a esos temas que quizá se han quedado atrás, ¿no? Un poquito, han ido dejando en el olvido, y pues bueno, Normita Arcos decidió dar vida a estos temas antiguos y hacer al estilo, reformando al estilo Paseíto, al estilo de Normita Arcos. Vamos entonces con el Ruindicito. Ay. En tu corazón. Regresamos, amigas y amigos, de aquí en Musicalizados junto a Normita Arcos en Tu Corazón. En Tu Corazón, en el tuyo y en el mío también. Me contabas hace poco por qué es En Tu Corazón, pero cuéntanos nuevamente a los amigos que nos escuchan ahora en Musicalizados. Claro, por supuesto. ¿Por qué es el eslogan En Tu Corazón? Sí. Bueno, el eslogan, bueno, muchos pensarán de que quizá yo quiera meterme en el corazoncito de todo el mundo, ¿no? Eso tienen toda la razón también, esa es la intención. Pero el eslogan En Tu Corazón viene justamente por un lugar donde fue mi segunda tierra, que donde yo crecí, donde yo pasé algunos años de mi adolescencia, se podría decir, el Cantón Pangua, el corazón, el Cantón Pangua, que pertenece también a la provincia del Cotopaxi, es parte de la sierra, pero está alinderado con la costa y la sierra, por ende es un lugar muy bonito, muy cálido, abrigado, donde da la caña, donde se saca el puro, donde se saca la panela, entonces puro aguardiente. Hablando un poco ya de esto, Normita Arcos también es compositora, porque tenemos el tema Falso Amor. Así es un tema inédito. Así es, mi querido Jordi, pues mi reina, de eso se trata en el ámbito artístico. ¿Quién no sueña con ser compositor y cantante a la vez? Entonces fue un sueño cumplido ya al grabar este tema, El Falso Amor, tema de mi autoría, y como les estaba comentando por interno, estamos ya en proyectos de grabar un nuevo tema de autoría de Normita Arcos también, para el mes de julio, Dios quiera que ya estemos listos con ese éxito. ¿Y cuál ha sido la inspiración para el tema Falso Amor y por qué el nombre? Híjole, así ya me puso duro. Bueno, en realidad, pues, la inspiración, lo que me inspira es el público, la gente, quizás personas que están a nuestro alrededor. Se mira historias, ¿no?, de gente muy cercanas. Y, bueno, así, pues, experiencias propias, puede decir un 10, un 20%. Pero el resto ya es pensando en el público, pensando en el gusto y siempre como artistas uno se trabaja con la ilusión y con la aspiración de llegar a los corazones del público para que se sientan identificados con cada tema, con cada letra hecha canción. Normita Arcos, ¿ha salido fuera del país a promocionar sus temas? Sí, mi corazón, sí, he estado fuera del país. El año pasado estuve por nuestra hermana República de Colombia, estuvimos cantando en vivo en tres lugares por tres ocasiones. Y justamente el mes pasado, en el mes de febrero, estuvimos con una gira promocional ya con el éxito 2018, todo lo que es el departamento Nariño, el sur de Colombia. De los tres, tienes tres volúmenes, pero ¿cuál es el tema bandera? Del tercer volumen. Le cuento, mi querido Jordi, que nosotros, o sea, yo principalmente aspiré que el tema bandera sea El Falso Amor, pero por cosas de la vida no logré realizar pronto el video, más bien se trabajó con el tema El Whiskycito y el tema Por Tu Culpa, que son dos éxitos muy buenos también. Esos fueron los que arrasaron con todo, más que todo el tema El Whiskycito, ¿no? El Whiskycito, que fue hecho también con uno de los grandes maestros, y El Falso Amor no quedó atrás. Siguieron, mejor dicho, los tres de la mano. Esos fueron los tres temas principales, que se puede decir, del tercer volumen. Son los que identifican a Normita Arcos en promocional con todos estos. Exactamente, con los que yo me sentí identificada a nivel nacional e internacional. Se escuchó duro y grande, mejor dicho, en los Estados Unidos, en Europa y todo eso. Normita, ya para despedirnos en Musicalizados, se ha cortito el tiempo, pero... Sí, pues en realidad, como ya llegué a último tiempo, no, mi querido Jordi, yo le agradezco de verdad por darme este pequeño espacio, importante a la vez, porque uno en realidad tiene que ser responsable, y aquí estoy, aunque sea atrasadita, pero para mi bello público, para mis bellos oyentes, aquí estuve con una pequeña información de lo poquito que vamos a seguir trabajando y de lo que también he trabajado al empezar este 2018. ¿Cómo contactamos a Normita? Claro, por supuesto. A ver, tome por favor lápiz y papel para que cojan nota. contactarse con Normita Arcos directamente a los números al 0992-792-884 o al 099-038-2132. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Normita Arcos, en Twitter, en el YouTube, en Facebook. También estamos con el Instagram, WhatsApp, directo los números. Por favor, con muchísimo gusto, para todo compromiso social, estoy para servirles y a sus órdenes. Ha sido un gusto, Normita Arcos, tenerte aquí en esta última parte de Musicalizados. Brendita, nos despedimos con el tema Falso Amor, una autoría de Normita Arcos, En tu corazón. Así es, damos las gracias por haber acudido estos minutos acá a Musicalizados y a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a todos nuestros amigos, por favor, tomen precauciones en este feriado que se nos acerca. Y que pasen de lo mejor, amigos. La próxima semana estaremos en un nuevo programa de Musicalizados. Jordi, Normita, muchísimas gracias por estar acá. Usted, mi reina. Soy Brenda Tipán, hasta la próxima semana. Soy Jordi Mirango, chao, chao. Y Normita Arco se despide, muchísimas gracias. Que pasen en unión este feriado, que Dios les bendiga siempre. Y aquí estaremos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Les dejo con mi tema inédito, Falso Amor. Dedicado para esos falsos amores. Cuenta que tu amor es falso, tú no me has querido. Qué tarde me he dado cuenta que tu amor es falso, tú no me has querido. El cariño que te di no supiste valorar, no supiste respetar a la mujer que tanto, tanto amor te dio. No supiste respetar a la mujer que tanto, tanto amor. Complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Promocionales y publicitarios.